Amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, su hermana Mariel Betances nos acompaña el doctor Saúl Rivera. Gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar el estudio, ¿podrías dirigirnos en oración, por favor? Sí, María. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu palabra y por que a través de ella tú nos hablas a nuestros corazones. Pedimos, oh Dios, que a través de este estudio tú puedas bendecir nuestras vidas y que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla y a ser transformados por ella. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, Saúl, en la lección de esta semana nosotros vemos que Daniel 7 nos presenta un panorama un poco interesante, presentándonos unas bestias, algunas conocidas y otras espantosas y terribles. Pareciera un zoológico extraño. ¿Podrías explicarme un poco acerca de esto, por favor? Claro que sí, María. El capítulo 7 de Daniel comienza leyendo: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Y en visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, esta persona luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Me llama la atención sobre el texto porque nos da el momento preciso cuando se tiene esta visión, que es en el año primero del rey Belsasar. Belsasar, según vimos ya en la lección del capítulo 5, fue el último rey de Babilonia y fue en el décimo año de su reinado cuando cae Babilonia y es conquistada finalmente por los medos y los persas. Es un detallito importante que hay que mantener acá. Además, este asunto de que es un sueño, una visión, nos recuerda lo que pasó en el capítulo 2. En el capítulo 2 hubo una visión, un sueño, que fue no por Daniel, sino por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor en aquel momento tuvo un sueño de una estatua de varios metales. La cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro mezclados. El propio Daniel, por intervención divina, interpreta el sueño, que significa que va a haber una sucesión de reinos y que Babilonia iba a ser el primero de los reinos y que luego de Babilonia vendría otro imperio mundial y que luego vendría un tercer imperio mundial, un cuarto imperio mundial, etc. Cuando tomamos esa declaración de Daniel y nos juntamos con ese capítulo 7 de Daniel, entonces vemos un cuadro muy similar, donde vemos una sucesión de animales, un tanto extraños para nosotros hoy día, pero que igualmente simbolizan una sucesión de reinos. El primero de los animales era un león alado, y ese león alado era un símbolo de Babilonia. Hoy día, por ejemplo, cuando pensamos en algunos animales, ya los asociamos de una vez con algún país. Por ejemplo, si pensamos en un águila, ¿pensamos en qué país? Estados Unidos. Si pensamos en un canguro, pensamos en Australia. Pues de la misma forma, los lectores de Daniel, cuando ellos escuchaban esta visión, el primero de los animales que aparece es un león alado, ellos inmediatamente lo asociaban con Babilonia. Y sabemos por Daniel 2 que este reino era el primero de los reinos que iba a comenzar la secuencia profética. Entonces, ¿cuál sería el segundo reino? Bueno, ya Daniel, capítulo 5, nos dice cuál fue el segundo reino. Fue los medos y los persas. Es interesante porque lo presenta acá como un animal, una bestia en forma de oso, que está más levantada de un lado que del otro. Es decir, que uno de los dos iba a ser más poderoso que el otro lado. Los persas fueron más poderosos política y económicamente que los medos. Finalmente los medos fueron absorbidos dentro del imperio de los persas. el tercero de los reinos. Aquí en Daniel 7 no se lo identifica todavía, pero en el capítulo 8 se lo identifica por nombre. Cientos de años antes de que ese imperio llegue al poder, ese imperio es Grecia. Se lo verán la semana que viene, el estudio del capítulo 8. Pero por ahora, pues ya tenemos los primeros tres reinos. Tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia. La pregunta entonces que nos queda es, ¿qué imperio mundial fue el sucesor de Grecia? Y además es una bestia espantosa y terrible. Además es una bestia espantosa y terrible, tanto así que el propio Daniel no se atrevió ni a describirla. Él no encontraba nada a lo que se le parecía. No había un animal tan feo. No había un animal tan feo ni tan feroz. Dice acá que esta bestia espantosa y terrible, dice el que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba con sus pies, que era diferente a las demás bestias que había visto antes. Pero acá dice que tenía 10 cuernos, eso está en el versículo 7. Ahora bien, ¿qué imperio fue el imperio sucesor del imperio griego? La respuesta que da la historia es una sola, es el imperio romano. Y ese imperio romano duró varios siglos, y entonces, después de ese imperio romano, sabemos que después del tiempo de los Césares, Roma se divide en 10 reinos, que son conocidos como la Europa moderna. Y es esos 10 cuernos los que están simbolizados ahí en esos 10 cuernos. Son los 10 cuernos simbolizan los 10 reinos en los que finalmente se divide el imperio romano. Ahora, de entre esos surge un undécimo reino, un undécimo poder, que se llama el cuerno pequeño. Ahora, de eso vamos a hablar más adelante esta semana. Por ahora, tenemos acá este bosquejo de la historia. Y es como si el Dios y la profecía de Daniel fuera como una especie de acercamiento. Vemos detalles más generales en el capítulo 2, el preview, y luego vemos un zoom in, un acercamiento, donde se nos dan más detalles en el capítulo 7, y cuando lleguemos al capítulo 8, van a ver aún más detalles más específicos acerca de la profecía. Así que Dios va revelando de manera progresiva la historia del mundo, los eventos que han de acontecer desde los días de Daniel, hasta el fin del tiempo. Muy bien. Entonces, ahora la pregunta es, todos estos detalles acerca de bestias, animales, reinos, ¿qué tiene eso que ver con cada uno de nosotros hoy en día? Muy buena pregunta. Y la respuesta es que así como la historia del mundo ha estado siguiendo el bosquejo que ya Dios determinó de antemano, que Dios nos dio a conocer de antemano tras la palabra, así también los pocos días que quedan de la historia de este mundo, antes de que Cristo llegue, están ya predichos. Y así como todo lo que hemos visto que está predicho en la profecía se ha cumplido, lo que queda está aún por cumplirse y se cumplirá, así como se han cumplido las profecías anteriores. Muy bien, porque Dios nos ha demostrado a través de estas profecías que Él es un Dios fiel, que cumple sus promesas, así como nosotros hemos visto que esta historia se ha cumplido sin desviarse a derecha, a izquierda, todo se ha cumplido al detalle. Qué felicidad saber que Dios es un Dios que está en control de todo, a pesar de las situaciones que vemos hoy en día, ¿no? Exactamente. Imagino que está al control de la historia de la humanidad en general, sino también al control de nuestra historia personal. Sí. Las cosas que nos suceden, los desafíos que enfrentamos, las pruebas que nos toca a veces tener que sobrellevar en esta vida. Tal vez a nosotros nos toman por sorpresa, pero a Dios nunca lo han tomado por sorpresa. Y ya Él preparó todas estas cosas de antemano y ya Él tiene para nosotros una bendición preparada para que podamos nosotros sobrellevar la prueba que nos venga por delante. Dios tiene el control no solo de la historia del mundo, sino el control de tu vida, de la mía y de cada uno de nuestros descendientes. Bueno, qué seguridad saber que Dios ya está en el futuro. Y aunque nosotros lo desconocemos, no sepamos todos los detalles, sabemos bastante, sabemos que Él ya está allí. Bueno, queridos amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana para continuar el estudio de este fascinante libro de Daniel. Y les pedimos que sintonicen de vuelta y aquí estaremos. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central les acompaña su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Antes de comenzar este estudio tan interesante que tenemos para hoy, ¿podrías dirigirnos en oración, Saúl, por favor? Claro que sí. Amado Señor, te damos gracias por cada bendición que nos das, entre ellas la bendición de ser llamados tus hijos y el poder estudiar tu palabra con libertad. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos capacite para poderla comprender. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, Saúl, la lección de hoy nos habla acerca de un cuerno pequeño que hemos escuchado hablar acerca de él. Pero, ¿podrías explicarnos qué poder representa este cuerno pequeño y cuáles son sus cualidades? Claro que sí. A manera de repaso, en la lección de ayer estudiábamos que la primera parte de Daniel 7 presenta una sucesión de reinos. Un león alado, que representaba Babilonia, un oso, que representaba o representa a Medo-Persia. Luego aparece un leopardo de cuatro cabezas, representativo del imperio griego. Y finalmente, un animal espantoso y terrible, tanto así que el propio Daniel no lo puede describir. Y entonces, este reino simbolizaba, como vimos ayer, a la Roma imperial, la Roma de los Césares. Ahora bien, vemos que de este cuerno, de este reino, Roma, aparentemente sale una división, y dice acá, versículo 7 de Daniel 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi a la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tiene unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Así que esta división de Roma en 10 imperios menores, que es la Europa que conocemos hoy día. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Ok, entonces le gustaba hablar un poco irrespetuosamente, ¿no? Bueno, ¿por qué hacía eso? Bueno, seguimos leyendo en el capítulo 7, más adelante vemos que este cuerno pequeño hacía otras cosas más. Dice en el versículo 20, estoy leyendo en la parte final, dice, este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Más adelante, el versículo 25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí hay una mención de una medida de tiempo. ¿A qué se refiere esto de tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo? Claro que sí. Este reino, que aparentemente surge de entre los primeros 10, fíjate que no es de los primeros, es un reino que surge luego. Cuando vemos en la historia dónde está el cumplimiento de esto, bueno, el reino que surge de entre las 10 divisiones del Imperio Romano no fue otro sino que el reino del papado, que gobernó no solo a la Iglesia de Roma, sino también a las naciones, a los reyes políticos de la Europa de la era medieval. Esto de tiempos, tiempos y medio tiempo es una forma muy hebraica, muy hebrea de referirse a 3 años y medio. Tiempo sería 1 año, tiempos serían 2 años, y medio tiempo, medio año. Cuando usted pone estas cifras una con la otra, usted entonces llega al número de 1260 días. conflicto en capítulos anteriores, y volveremos a ver en más capítulos de Daniel, en profecía, un día equivale a un año. Así que entonces tenemos un periodo de la hegemonía del papado, específicamente, 1260 años. Bueno, entonces aquí se nos explica que este cuerno tenía unos poderes que iba a perseguir a los santos y que iba a cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué más nos explica esto acerca del cuerno pequeño? Bueno, es un poder no solamente político, sino político religioso. Y que está en guerra contra el pueblo de Dios, los santos del Altísimo, y contra la ley de Dios. Fíjate que dice que persigue cambiar los tiempos y la ley. Y este asunto de en la ley de Dios, lo único que tiene que ver con tiempo es el mandamiento que se refiere a la observancia del séptimo día de la semana como día de reposo. Y vemos que eso también se cumplió en la profecía, como la Iglesia, a través de su institución llamada el papado, intentó cambiar el día de reposo. Sin embargo, es todo eso un intento, porque lo que Dios ha establecido es permanente, es para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, dice la misma escritura. Así que sí vemos este poder y esta profecía verse cumplida en el papado. Algo muy específico que nos identifica a nosotros como entidad, como grupo de iglesia, que es nuestra identidad con el séptimo día, ¿no? Que el Señor siempre ha determinado como su día de reposo, el día de nosotros estar con Él. Ahora, ¿qué aplicación práctica tiene esto del cuerno pequeño, la persecución y todo esto con mi vida hoy? Muchas, pudiéramos hablar de muchas cosas, pero lo más importante, fíjate que dice aquí que hace guerra contra los santos del Altísimo. Es decir, los perseguidos aquí son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que nosotros, de que cada vez que nosotros como individuos queremos ser fiel a Dios, es muy probable que padezcamos persecución por causa de nuestro deseo de fidelidad a Dios. Pero aún así, la misma Biblia nos enseña que aunque los santos son perseguidos, finalmente la victoria es dada a los santos. Asimismo, también Dios nos da a nosotros la victoria. A veces nos toca pasar por pruebas, por dificultades, por persecución, por situaciones que a veces nosotros no podemos anticipar o que nos sentimos no estamos capacitados para sobrellevar. Pero de la misma forma, como Dios le ha dado siempre la victoria a su pueblo, y eso lo vemos vez tras vez en la historia bíblica, así también podemos estar nosotros seguros que Dios va a darnos la victoria en nuestra, no solo en el tiempo final, sino también a nosotros como individuos, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, que encontraremos descanso y paz si nos ponemos en las manos de Dios. Él está siempre dispuesto a cuidar a sus hijos y a llevarnos a través de cada uno de estos tiempos de dificultad y al final darnos la victoria. Si no es de este lado de la eternidad, nos la va a dar del otro lado de la eternidad. Sí. Pero siempre el Señor nos asegura la victoria, María. Algo que me da mucha seguridad y confianza es, por ejemplo, en esta profecía, que hay un tiempo específico que Dios le ha determinado a este poder, y igualmente Dios le da un tiempo específico a cada prueba, a cada dificultad que cada uno de nosotros enfrentamos. Así que tenemos esta gran confianza de que Dios es un Dios de control, un Dios misericordioso, que todo lo sabe, que Él conoce cada confrontamiento que nosotros tenemos y Él le ha puesto un tiempo límite a eso. Queridos amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana para continuar entendiendo este libro tan interesante de Daniel. Esperamos que sea de bendición y los esperamos mañana. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, queridos amigos. a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central les acompañan su hermana Mariel Betances y el doctor Saúl Rivera. Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar el estudio de hoy, quiero pedirte por favor nos dirijas en oración, por favor. Claro que sí. Oremos. Nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti con confianza para pedirte que seas tú el que nos ilumines al estudiar tu palabra, que podamos comprenderla y que pueda ella iluminar nuestros corazones y guiarnos en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Saúl. En la lección de hoy, nosotros ayer estuvimos comentando acerca del cuerno pequeño y del poder que tenía y lo que representa. La lección de hoy nos habla acerca de un juicio. Y este juicio toma lugar en un lugar específico y tiene un significado especial. ¿Nos podrías explicar, por favor? Claro que sí. Esta es como la segunda escena dentro de esta profecía. En cierta medida podríamos decir tal vez la tercera escena, porque tenemos las cuatro bestias, los cuatro animales. Luego tenemos el cuerno pequeño. Y finalmente cambia ya de perspectiva, de una perspectiva del ámbito terrenal a una perspectiva de ámbito celestial. Uh-huh. Es un juicio que ocurre, pero que ocurre en el cielo. Y se repite esto en varias ocasiones, de que hay un juicio en el cielo. Sí, de hecho tengo una pregunta. La lección nos dice que esta escena se repite tres veces. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene esto de que se repita tres veces? Es interesante porque en los escritos antiguos, a diferencia de los escritos modernos, donde cuando queremos enfatizar algo en el texto, pues usamos, vamos a decir, un párrafo diferente, lo ponemos en negrillas, lo ponemos en itálicas, etc. En mayúsculas. Los antiguos no tenían este tipo de ayuda, así que ellos lo que hacían cuando querían que algo fuese sobresaliente en el texto es que lo repetían, se repetía el mensaje varias veces. Y aquí aparece la misma secuencia repetida tres veces. Y estos están en los versículos 9 y 10, 13 y 14, y luego en los versículos del 22 al 27. Es una escena de juicio celestial, tres escenas de juicio celestial. De manera que este juicio es importante. Es aún más importante que los animales que preceden, las bestias que vimos en la primera parte o el cuerno pequeño. A lo que el profeta quiere llegar está esta parte del juicio celestial, es lo más importante del capítulo. Dice Daniel, capítulo 7 y verso 9 en adelante. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles los servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Luego, en el versículo 13 y 14, nos dice el profeta: miraba yo en la visión de la noche y vi cómo con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que, cuando leemos estas descripciones que hace el profeta Daniel, no nos queda otra que pensar que ese anciano de días dice que el juez se siente, los libros son abiertos. Nosotros, sino que el Dios el Padre, en el juicio que ocurre sobre las naciones de la tierra y que sabemos ocurre justo antes del tiempo del fin. También nos dice la lección que este juicio ocurre después de que el cuerno pequeño ha estado atacando a los santos, al pueblo de Dios. ¿Qué beneficio o en qué forma esto impacta al pueblo de Dios? De muchas maneras. Pero es importante lo que dice, de que el juicio, el comienzo del juicio comienza en algún momento después de 1798. El tiempo de los 1260 años de reinado del Cuarto Pequeño, que identificamos ayer como el papado, dura desde el año 538, cuando Justiniano ayuda al papa a establecerse como un poder político en Europa. Y finalmente termina cuando Berthier, general de Napoleón, en 1798, lleva cautivo al papa. Durante esos 1260 años, el papado reinó sin oposición mayor. Hubo opositores, pero fueron menores. Ahora bien, el juicio comenzó, ¿sí?, en algún momento después de 1798. Así que tenemos este detalle ya puesto acá. Lo segundo que vimos es que este juicio, quien está en este juicio, es Dios el Padre y uno que se llama el Hijo del Hombre. Y a este lo conocemos bien. Se llama Jesús. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque los que están en el juicio son nuestros aliados, nuestro Padre Celestial y Jesús nuestro Salvador. Así que cuando pensamos en esto, debe ser algo reconfortante para nosotros. Muchas veces escuchamos hablar a personas acerca del juicio celestial y cuando dentro del tiempo final y que hay un juicio en el cielo, y lo presentan como si fuese algo sobre lo cual nosotros deberíamos estar atemorizados. ¿Qué está pasando un hombre por el cielo en este momento? Bueno, yo no sé si está pasando mi nombre por el cielo en este justo momento, ¿no? Pero yo sí sé que en este justo momento mi Padre Celestial está en el cielo y Jesús, mi Salvador, está frente al trono del Padre intercediendo por ti, María, por mí, por cada uno de los que nos está viendo en este momento que han entregado sus vidas a Cristo Jesús. Así que el temor al juicio es realmente algo que no debería existir. No está fundado la vida. Cuando nosotros entendemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿cómo nos ayuda eso a tener esa seguridad a la hora del juicio? Bueno, como bien has dicho, si lo vemos todo a la luz de la cruz, tenemos que entender entonces que Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto más está dispuesto entonces a darnos a nosotros perdón, esperanza y absolución en el día del juicio? Jesús murió para que cada uno de nuestros pecados fueran borrados y perdonados a través de su sacrificio, de su sangre preciosa derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Así que de vuelta, mirando a la escena del juicio que ve Daniel acá, no nos queda nosotros sino sentir esperanza. Esperanza porque el que está allí frente al trono de Dios no es otro sino el mismo que estuvo colgado en la cruz del Calvario. El que ya pagó el precio y con nuestras debilidades. Sí. Qué seguridad, ¿no?, tener esto. ¿Cómo nosotros podemos aceptar ese sacrificio que ya Jesús hizo? Bueno, lo único que nos separa a nosotros del perdón que ya Jesús nos ha ofrecido es simplemente nuestra aceptación de Él. La gente no se va a perder por los pecados que hayan cometido. Los que se pierdan finalmente se perderán simplemente por no haber aceptado el perdón que Jesús nos ofrece. Porque el perdón ya está ofrecido. Y Jesús quiere perdonarte a ti, a mí, a todo aquel que con fe te allega a Él. Lo único que nos queda hacer es aceptarle y darle nuestra vida. Muy bien. Qué linda promesa que nosotros tenemos al aceptar este sacrificio que ya Jesús hizo, que ya Él pagó el precio por nuestro pecado. Y que nosotros solo nos queda aceptarlo. Queridos amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana de vuelta para continuar con este estudio que nos ha sido de gran edificación y fortalecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga. amigos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia como un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, les acompaña su hermana Mariel de Cáncer y el doctor Saúl Rivera. Bienvenido, Saúl. Hola, Mariel. Hoy estamos estudiando un personaje que no mete miedo ni está feo. Así que me gusta la lección de hoy. Pero antes de comenzar, ¿podrías dirigirnos en oración, por favor? Claro que sí. Nuestro buen Dios, amado Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de una vez más de encontrarnos en este espacio para estudiar tu palabra y para poderla compartir con nuestra audiencia. Pedimos, Señor, que nos dirijas, nos bendigas y nos llenes de bendición a través de ella. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, el personaje de hoy, al igual que en lecciones anteriores, es descrito con detalles y nos deja saber quién es, nos da las pistas. Así que, Saúl, ¿nos podrías explicar? El título es El Hijo del Hombre. ¿De quién estamos hablando hoy? Bueno, yo creo que ya con el nombre que has mencionado, la mayoría de nuestros oyentes tendrían una idea de quién vamos a estar hablando hoy. Pero si vamos al texto bíblico, lo encontramos en Daniel, capítulo 7 y verso 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Si no leyéramos nada más, yo creo que ya tendríamos una buena pista de quién es este hijo de hombre. Sin embargo, la misma Biblia nos lo identifica, de hecho, él mismo se identifica por nombre. Y leemos, según el Evangelio, según San Marcos, capítulo 13 y verso 26, donde nos dice, entonces verán al hijo del hombre que vendrá en las nubes con gran poder. Y me gusta mucho que Jesús en más de una ocasión, múltiples veces, se identificó cuando le preguntaban, ¿y tú quién eres? Ese era el título que él escogía, ¿no? Ese era su título preferido, podemos decir. Y es interesante que de todos los títulos que todos los profetas dieron o le dieron a Jesús, al Mesías, el único que él tomó para sí en una forma especial, que lo usaba repetidas veces, era este que es dado por Daniel, el Hijo del Hombre. Como queriéndonos decir, vayan a Daniel 7, hay cosas importantes allí. Ayer entendimos acerca del juicio y la importancia de ver el juicio no como algo que nos dé miedo, sino como algo que nos infunde esperanza. Y aquí vemos que la gran esperanza es porque esta misma descripción que se hace, vamos a decir, la iconografía que se hace acerca de Jesús en Daniel 7, es la misma que usa. Viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todas esas palabras están, se encuentran en Daniel 7, 13 y 14. Es decir, Jesús tenía una afinidad por ese pasaje de Daniel 7, 13 y 14. Ahora, la lección nos dice que a él recibe, que este, el Hijo del Hombre recibe dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Qué significa este texto? Bueno, el verbo servir puede ser también traducido como adorar. De hecho, en la misma palabra, tanto en hebreo como en griego, se utilizan palabras similares sinónimas. Es decir, cuando usted sirve a alguien, usted le adora, y cuando usted adora a alguien, usted le sirve. En el mismo libro de Daniel, en los capítulos 1 al 7, aparece 9 veces este verbo servir, y en varias ocasiones se le traduce como adorar. Así que el asunto de que se le da el reino a este Hijo de Hombre, Jesús, para que todos le sirvan, no es otra forma de decir que todo el mundo ha de adorar, que Jesús tendría adoradores en todo el mundo, en todas partes del planeta Tierra. Y esto lo vemos de vuelta en el Apocalipsis, cuando se habla de una gran multitud y dice que esa multitud viene de toda la tribu, lengua y pueblo. Así que la adoración de Jesús se iba a extender, no solamente en el pueblo judío, sino al mundo entero. Bien, este hijo del hombre está en la escena del juicio. ¿Cómo se supone que yo entienda que es significativo que este hijo del hombre esté en el juicio? Bueno, como dijimos ayer, este hijo del hombre es Jesús, y Jesús es nuestro Salvador. Él fue quien derramó su preciosa sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Así que esto debe a nosotros darnos esperanza, debe librarnos de la sensación de temor que algunos a veces sienten cuando estudian el tema del juicio. Además de esto, tenemos que entender que Jesús no es solamente un personaje bíblico, nosotros porque también es Dios hecho hombre, porque aquí que se le adora y a quien único podemos adorar es a Dios. Así que nuestro Dios es nuestro Salvador, es nuestro abogado en el juicio, es quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que tenemos muchos motivos por los cuales sentir el gozo, la esperanza y un sentido de paz al pensar en el juicio. Además, habíamos visto en una lección anterior que el pueblo de Dios sería perseguido, pero sería perseguido por un tiempo específico, 1260 años. Y vimos cómo Dios le pone término a todas las pruebas, no importa cuáles sean. Sea este periodo de hegemonía del cuerno pequeño, o sean las pruebas que tú y yo enfrentamos de día en día. Así que el tiempo de la venida del Señor se acerca, el tiempo donde la victoria les da al pueblo de Dios, está a las puertas. Así que invitamos a todos los hermanos que nos escuchan a cobrar ánimo y a pensar que este Jesús que viene pronto es también Jesús que nos va a dar la victoria, ya sea la victoria final o la victoria en los problemas que enfrentamos de día en día. Claro. La Iglesia Papal estableció que había un mediador, otro mediador. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de quién se supone que sea nuestro mediador? Bueno, en 1 Timoteo, capítulo 2, y versículo 5, nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es importante, porque podemos ir directamente a Dios con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades. No tenemos que usar intermediario humano ninguno, no hay que esperar por nadie, sea pastor, sacerdote, algún santo, así llamado santo. Lo único que necesitamos es ir con fe a Dios y Él nos escucha. Y este mediador conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros padecimientos porque Él, como hombre que también es Dios, sabe todo eso, ¿no? Claro que sí. Él vivió en esta tierra, Él comprende la situación que los seres humanos vivimos de día en día. La Biblia dice que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Él es un mediador que puede compadecerse de nosotros, que comprende las situaciones, que comprende nuestra debilidad, nuestro deseo de hacer el bien, pero muchas veces nuestra incapacidad de hacerlo, como decía Pablo. El bien que quiero no hago, y el mal que quiero es el que a veces hago. Y así, esa experiencia que la tenemos todos. Pero de vuelta, lo importante es que Jesús entiende cada una de nuestras necesidades, aún estas necesidades que nos sentimos indignos de tanto amor y del perdón que nos ofrece. Claro, nosotros tenemos un mediador que es victorioso y le agradecemos a Dios por habernos dado a nuestro Salvador, el Hijo del Hombre, que ha venido para darnos salvación a todos. Amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana otra vez para continuar ese estudio tan esperanzador donde Dios nos deja saber que Él nos ama y que Él ha dado la solución para nuestro problema. Nos acompañen mañana. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista de Dayton Central, les acompañan sus hermanos, María Betances y el doctor Saúl Rivera. Esta lección nos habla acerca de los santos del Altísimo. Así que vamos a ver detalles acerca de quién está describiendo Daniel 7, que son estos santos. Pero antes de comenzar, por favor, ¿nos podrías dirigir en oración, Saúl? Claro que sí, oremos. Nuestro Dios, te damos gracias porque hemos podido estudiar este capítulo 7 de Daniel. Pedimos que en este último estudio de esta semana puedas continuar iluminándonos y dándonos de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y para estar por ella inspirados a continuar caminando por este camino de fe, fielmente hasta el día en que Jesús regrese. Es en cuyo nombre que pedimos todas estas cosas. Muy bien. Al igual que en el reto de las lecciones anteriores, cada personaje que está mencionado aquí en Daniel 7 se dice quién es y cuáles son sus cualidades que aquí está describiendo. Así que hoy vamos a hablar acerca de los santos del Altísimo. Saúl, ¿quiénes son estas personas? Bueno, se les menciona varias veces en el capítulo 7 del libro de Daniel, específicamente los versículos 18, 21, 22. 25 y 27. Podríamos leer todos los pasajes, pero vamos a limitarnos solamente a leer el versículo 18, que nos dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo es una designación al pueblo de Dios. El poder representado por el pueblo pequeño, que le damos una de las lecciones anteriores, les ataca. Dice que este tiempo de persecución duraría unos 1260 años, aunque después de eso continúa una segunda, vamos a decir, oposición de este pueblo pequeño. Hay un juicio celestial que ocurre hacia el tiempo final y finalmente el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Esta secuencia, como ya vimos en una de las lecciones, se repite tres veces, dándonos a entender que el pueblo pequeño tiene su tiempo de hegemonía, y luego entonces comienza el juicio celestial, y luego finalmente se establece el reino de Dios acá en la tierra. Este patrón entonces nos lleva a nosotros a la conclusión de que el juicio celestial se está celebrando ahora, pero no es un juicio que deberíamos tener miedo, es un juicio de esperanza, como ya hemos dicho. Y que al final de este juicio son los santos del Altísimo, como dice el versículo 18, los que reciben el reino. Una pregunta de eso mismo. La lección nos dice que, primeramente dice que al Hijo del Hombre se le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Pero después dice, en un versículo más adelante, que el ángel dice que son los santos los que reciben el reino. ¿Cómo nos podrías explicar eso? Bueno, es que no hay contradicción acá, porque Jesús recibe el reino, pero lo recibe a nuestro favor, en nuestro lugar. Es decir, Dios el Padre le da el reino a Jesús. El único victorioso aquí es Jesús, porque ni tú, ni yo, ni ningún otro ser humano puede decir yo soy victorioso por mí mismo. La victoria es solo de Jesús. Así que quien ganó la victoria fue Jesús en la cruz del Calvario. Quien entonces es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador en el juicio celestial, es Jesús. Él recibe el reino de parte del Padre, pero entonces Él lo da a sus hijos, a los santos del Altísimo, a la Iglesia, a ti, a mí y a todos los que nos ven a través de este programa. Claro, es como cuando el abogado que nos representa en un juicio terrenal, él fue el que fue a clase de leyes, él fue el que hizo la investigación del juicio y nos representó, pero nosotros salimos ganando. Exactamente. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo nos ayuda esto a confiar en las promesas de Dios en el futuro? Bueno, hemos mencionado en varias ocasiones que Dios está al control de la historia, Dios está al timón de la historia. Y así como cada una de las profecías de Daniel se han ido cumpliendo según el mismo profeta nos fue mencionando, según Dios, la revelación profética, que estas profecías, estos eventos que iban a ir cumpliendo. Así también nosotros debemos sentirnos seguros de que en lo futuro también lo que queda por cumplirse se cumplirá. Más aún, que la victoria de los santos está asegurada en el versículo 18, que es el versículo que nos incumbe en el estudio de hoy. Dice allí, después recibirán el reino los santos del Altísimo, o serán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Así que va a haber un momento en que todas nuestras luchas, todos nuestros problemas, todos los embates que hoy día recibimos de las diversas pruebas, enfermedades, situaciones en la vida, problemas matrimoniales, familiares, todo eso va a terminar. Y el reino finalmente no será nada. Jesús, cuando anduvo en esta tierra, él anduvo predicando el evangelio del reino. Y aunque ahora estamos en el reino de la gracia, muy pronto, cuando el juicio termine y Jesús regrese, estaremos en el reino de la gloria. Y es en ese reino de gloria donde ya estaremos para siempre con el Señor Jesús. Ya nunca más nos separaremos de él, ya nunca más viviremos la experiencia del pecado, de la enfermedad, problemas, las dificultades. Este reino que Jesús establecerá muy pronto es un reino eterno y Él quiere que tú y yo y cada uno de nuestros amigos televidentes estén allí presentes. Quiera de nosotros, María, en aceptar la invitación que el Señor Jesús nos hace. Estaremos allí en el reino. Seremos parte nosotros de los santos del Altísimo que recibirán el reino en este día glorioso. Yo quise decir amén y que así sea. Que tú y yo, y que todos los que nos ven, por la gracia de Jesús, estemos allí presentes ese día. Si la lección termina con un versículo muy alentador que nos dice que somos más que vencedores. Amén. A través de aquel que ya venció. Y da una lista de cosas que podría separarnos, pero que en realidad no hay nada. Uh-huh. ¿Cómo es esto posible? Bueno. Cuando pensamos en lo que Pablo dice en estos versículos, en Romanos capítulo 8, versos 37 al 39, Pablo da una larga lista de posibilidades que, mirándolos con ojos humanos, pudiéramos decir, sí, algunas de estas cosas pudieran, tal vez, pudiéramos imaginar que nos separarían de Dios. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está tratando de resumir todo, ni alto, ni bajo, ni propiedades, ni ángeles, ni potestados, ni seres humanos, ni gobiernos, ni nada. Y podríamos añadir otras cosas más, ni los problemas, ni las enfermedades, ni las dificultades, ni las situaciones difíciles que a veces tenemos que vivir. Si nos ponemos en las manos de Cristo Jesús, no quiere decir que no van a venir esas cosas, pero quiere decir que al final de esas cosas, nuestra victoria está más que asegurada. Así que, de vuelta, eso debe darnos a nosotros aliento, esperanza y ánimo, porque sabemos que vendrán días difíciles en la historia final de la humanidad, en los últimos capítulos de la historia de la humanidad. Sin embargo, al final de todo, la victoria de los santos asegurada. Qué linda esperanza saber que ya tenemos la victoria a través del sacrificio que Jesús, nuestro abogado, ya ha ganado para nosotros. Amigos, les agradecemos por habernos acompañado a través del estudio de la lección esta semana. Los invitamos a que también vean el programa hermano a Perspectiva Bíblica, donde pueden ver un resumen total de la lección. Y esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les acompañe.